Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, bien, acá estamos. Te bien. Pega el sol de frente, ¿eh? Te vamos a regalar una visera. No, no, no, si total para manejar acá me alcanza. Perfecto. ¿Todo bien en la consola? ¿Todo bien en la consola? Todo bien en la consola, perfecto. Marquito, no, los veo a todos, así que estamos perfectos. Pero claro, avanza el sol. Sí. Y a la misma hora ya tenemos un sol mucho más arriba, y entonces voy a tener que tomar alguna medida, bajar un poco más la cortina. Pero la verdad, ¿saben qué? Aprovecho para mi cuota de vitamina D. Está muy bien. Bien, está muy bien. Que forma parte de las cosas muy recomendadas. No, además va amaneciendo más temprano, se va estirando el día. Por eso amanece más temprano, el sol está antes, está más arriba, pero a mí me viene fenómeno, porque mientras hago el programa... Nos ilumina, y además nos ilumina el Sputnik. ¿Eh? Ah, así es. Ahora hablamos en un ratito de eso, che. Bueno, esto quiere decir que el invierno está pasando, ¿no? Digo, de alguna manera estamos empezando a abandonar el invierno. Y eso. Y vos te acordás de la vieja frase que decía, hay que pasar agosto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estamos en el segundo semestre, hemos pasado el invierno. No hay bonos todavía, de esos 9 de julio no hay. Pero bueno, nada. Ayer anuncié. ¿Qué? No anuncié, pero no pronostiqué que iba a haber una licitación en pesos que decían 70.000, sí. Y que yo suponía y esperaba que la oferta supere claramente ese número, como una prueba más de las políticas públicas que se van llevando adelante, entre otras la de ir pesificando la economía argentina. Y este dato de ayer de 107.589 millones ofrecidos frente a 70 que se licitaron es un muy buen dato de un país que hace una semana, si agarrábamos exactamente 7 días atrás el diario, decía inminencia del default, vuela todo. Pero para traducir, Carlos, eso quiere decir que hay accionistas o hay gente que está apostando y cree que los bonos en peso van a rendir bien, digamos. Sí, y a ver, son bonos que están atados a la inflación más alguna pequeña tasa, es decir, que le garantizan a quien entre en eso que van a conservar. No vi yo el detalle, puede ser que haya varias licitaciones de esos bonos, pero lo esencial es que se trata de todas colocaciones en pesos. Pero por eso el mensaje político, la expectativa política que tiene sobre la Argentina, ¿qué dice, digamos? Bueno, dice que están dando señales de que ven un rumbo que se va a mantener y que es una buena operación. El 30% de lo que se colocó en los plazos más largos, de entre 2 y 3 años, porque había una oferta de un bono cortito que era hasta fin de año y otros más largos. Un tercio fue a los bonos más largos, es decir, todos esos son datos de signos de confianza. Carlos, para entender algo, ¿eso es lo que paga 35% anual? A ver, eso es lo que paga lo que sea la inflación, ¿no? Porque dice tasas entre el 34% y el 35%. Deben estar calculadas, no sé, si querés mañana te digo bien, bueno, cómo son las licitaciones. Si yo también lo veo, si son tasas más un porcentaje más, estamos hablando de una inflación, abajo de los 30 sería. Sí, cuando yo digo un poquito más, debe ser a la par de la inflación. O a la par de la inflación, ¿sabes? Ser más algo y posible. No sé si el bono tiene esa tasa nominal o esa es la estimación de la inflación proyectada sobre lo que está calculado. Si querés, mañana te doy la precisión, no la tengo. Pero lo que se ve sí es un horizonte más estable, digamos, ¿no? Mucho más estable, claro. De confianza y de que el gobierno va logrando financiar sus necesidades en pesos sin tener que recurrir exclusivamente a la emisión, y entonces comienza también una descompresión de ese proceso de que todo se va resolviendo con emisión. Es decir, un buen dato en un momento de buenos datos. Ahora, Carlos, la recurrencia... Otro buen dato, sí. A ver, otro buen dato para mezclar, si quieren, un poco de economía y política, que al final siempre van mezclados. Yo creo que dije ayer, no sé qué se hará, pero si fuera por mí, yo intentaría avanzar en el Parlamento, este, más allá de la oposición de Juntos por el Cambio, ¿no? A mí me parece que vos da las órdenes ahí, me parece. No. Pero mirá, ¿a qué te referís? Explica un poquito más, porque es fuerte lo que decís. ¿Vos avanzarías, aunque no se presente Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, venció un protocolo... En diputado, ¿no? En senadores creo que queda todavía un tiempito más. Sí, en diputado. Bueno, yo soy diputado, entonces lo veo desde ahí. Pero igual, para que se sancione una ley... Tienen que funcionar las dos cámaras. Si funciona una y la otra no anda, no anda el Congreso. El protocolo de diputados, para ser precisos, venció esta semana y Juntos por el Cambio hizo inmediatamente público que no estaba dispuesta a renovarlo si no era para cosas vinculadas o a la pandemia o a leyes con consenso. Claramente dijo que no quería que se traten algunos temas, hablaron de la reforma judicial, hablaron de el aporte el aporte solidario a los tenedores, a las grandes fortunas y algunas otras cosas más, y yo no estoy dando no una información que tengo, estoy leyendo los diarios. En los diarios dice que se decidió avanzar y convocar a sesiones pese al rechazo opositor, dice La Nación, y sí, también creo que lo dice Clarín por allí, así que pareciera que algunos referentes del Frente de Todos deben haber dicho ayer que la idea es seguir avanzando, es decir, y no aceptar el bloqueo de la vida democrática, que significaría que una fuerza política impida que el Parlamento funcione. Ayer explicamos con detalle, no hay razón, el sistema está demostrado que funciona bien. En las últimas sesiones el problema que hubo fue negligencia de algunos diputados que se olvidaron de apagar el VPN y que entonces aparecían como presentes, aunque su voluntad había sido dejar de estar en la reunión. Y eso no puede dar para cuestionar un funcionamiento que ha demostrado que es confiable, que es seguro, que no se puede alterar. Así que me imagino... Ahora, si vos decís que se puede avanzar, es porque el número está... No me hagas decir lo que yo no dije. Yo te dije que estoy leyendo los diarios, no te estoy contando una información. Vos ya querés interpretarme. Yo te dije, buenas noticias. Leo el diario, pues saben que mi mecánica a la mañana es esa. El kirchnerismo convocará sesiones en el Congreso a pesar del rechazo opositor. Y entonces explica que... la idea, la oposición actuó por capricho y nosotros nos vamos a cerrar el Congreso, arremetió la diputada Moró, vicejefa del bloque del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner. Hay temas importantes que están pendientes, muchos de ellos elaborados por la oposición, por eso nosotros vamos a seguir convocando a las comisiones y eventualmente una sesión especial para prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto con los bloques opositores que estén de acuerdo. Parece clarito. Bueno, sí, está claro y veremos qué es lo que pasa. Bueno, tengo dos temas. Espera, nada se puede hacer si no tenés mayoría, es decir, no hay quórum si no tenés 129 que digan presente. Claro. No se puede aprobar una ley si no se tiene quórum y el número de votos suficiente según el tipo de ley del que se trate. Eso es así, así que no es que se va a violentar el funcionamiento democrático, se van a tener que cumplir todos los requisitos que son necesarios para que una comisión funcione, porque en las comisiones pasa lo mismo. Para que ayer, por ejemplo, y termino con solo para información, ayer, por ejemplo, hubo una reunión de comisión que fue informativa, la Comisión de Asuntos Cooperativos, entonces ahí no hacía falta quórum, era abierta. participaban los que querían y hubo intervenciones, se habló, pero cuando se reúne una comisión que va a dar dictamen de un proyecto, lo primero que tiene que tener es quórum. Si no, no puede sesionar. Cuando tiene quórum, sesiona, y luego, para que el dictamen valga, tiene que tener las firmas que exige la reglamentación, las mayorías que exige la reglamentación, y todo eso se logra. Hubo que hacerlo, por ejemplo, con estas leyes que tratamos la semana pasada. Tuvimos que tener, para sacar dictamen de mayoría para la moratoria, para la ampliación del presupuesto, para la deuda en, bajo ley local, la deuda en dólares bajo ley local, todas siguieron ese trámite y se cumplieron esos requisitos, y hubo quórum y hubo dictamen por mayoría, y después se sesionó y se tuvieron los votos necesarios. Es decir, y así tendrá que seguir siendo. Tengo varias cosas para proponerles en el pase. Voy a arrancar, si me permiten, y por cuarta vez en la mañana quiero volver a leer el título principal que en este momento tiene el portal Infobae, porque creo que es indicativo de la tensión que se viene. A mí me parece muy, pero muy fuerte, pero bueno, me gustaría escuchar sus opiniones. Dice Infobae en este momento y desde que arrancó la jornada: con peligroso discurso sobre la vida y la libertad, el presidente anticipa otro capítulo de la cuarentena. Fernández plantea el cuidado de la vida por encima y no a la par de las libertades. Demanda responsabilidad social, pero advierte sobre su autoridad para endurecer el aislamiento y no asoma autocrítica sobre el manejo de las restricciones. Fernández dijo que para ser libre primero hay que estar vivo, dijo, pero sí. Es de perogrullo lo que dijo Fernández. Sí, pero yo creo que ellos saben que quiso decir esto. No conozco ningún muerto libre. ¿Vos conocés algún muerto libre? En la poesía, dice, claro, en la poesía. Te escapaste, te liberaste. Se liberó, claro. Pero claro, es digo, en alguna religión, digamos. Pero ¿no? seamos conscientes de estos sectores que expresan al establishment, no les importa la verdadera interpretación o la correcta interpretación. Lo que están poniendo a la gente, están caracterizando al gobierno como autoritario y cercenando libertades. Voy a volver a decir una cosa que creo que la otra vez dije. La libertad absoluta, como plantean algunos de estos señores, no existe. Pero no existe no con pandemia, no existe nunca. Vos no podés ir contramano. Alguien hizo una reglamentación y dice que en esta calle se circula para allá. Tenés una limitación a la libertad. Te asociaste al club y aceptaste el estatuto. Y en el reglamento de la pileta dice que tenés que ir con el pelo corto o con gorro, y además tenés que hacer revisación médica. Y si no cumplís esos requisitos, no podés entrar a la pileta. Es decir, esa idea de que yo hago lo que se me canta, que yo soy libre y que yo decido si me quiero morir y si yo decido que si quiero violar todo, es un absurdo. Es un absurdo. ¿Viste lo que pasó con Sebrelli, no? Juan José Sebrelli está internado con coronavirus, sí, claro, después de haber promovido el término infectadura y las movilizaciones en contra de la cuarentena. Y con una edad avanzada, de altísimo riesgo. Pero jugó con eso, y si yo de mi libertad hago lo que quiero, si me quiero enfermar, me enfermo, bueno, se terminó enfermando. Claro. Está internado en este momento. Sí. Pero el problema está ahí, hasta uno se lo podría, si el tipo se quiere suicidar, lo que no tiene derecho es que cuando hace ese contagia. Claro. Porque su libertad pone en peligro a otros. No, y hay un médico que lo tiene que atender. Y hay un médico que lo tiene que atender y va a ocupar una cama que otro que no quería enfermarse por ahí no va a tener. Y ¿sabes cuántas cosas podemos derivar de ahí? A ver, hay una parte que tiene que ver con este análisis y me parece muy importante plantearlo con esta claridad. Hay otra parte que muestra qué tan de punta va el establishment respecto al gobierno a través de este tema, no por este tema, a través de este tema. Para mí es un indicativo de la fuerte tensión que se viene. Y muy probablemente por lo que decía Carlos, porque avance el gobierno en el Congreso con medidas que alteran en algún punto la estructura. No, porque le salió mal, porque pensaban que el argentino iba a estar en default, primera cosa. Claro. Porque casi lo estaban anunciando. Sí, sí. Y tal que hoy estaríamos volando por los aires. Entonces, además, volviendo a esta cosa de la libertad, ten en cuenta que ellos se juegan mucho en esa idea, porque es la libertad de los mercados, es la libertad de llevar. ¿Quién me puede a mí prohibir que me la lleve para afuera si es mía? Y es decir, es un tema muy de fondo. Si vos lo que decís es que mío hago lo que quiero, lo que quieren evitar, lo que quieren evitar es que se avance en cuestiones que, más allá de lo de fondo, en términos simbólicos, afecten ese dogma que han logrado meter en la cabeza de una muy buena parte. También las regulaciones mostrarían que son una buena herramienta para evitar males mayores. Porque acá la regulación es eso, no podés ir a lugares donde hay gente, tenés que mantener la distancia, tenés que usar el barbijo. ¿Quién tiene derecho a obligarme a usar barbijo? Entonces, es una cosa medieval. Absurda. Sí, sí. No, hay que rechazársela de plano, pero poniéndola en ridículo. Yo creo la organización de la vida está basada en regulaciones desde las más elementales. No podríamos estar en una casa si no hubiera ciertas normas. No podrías vivir en un edificio. El consorcio no te pone reglas. ¿Por qué no haces lo que querés en el edificio del consorcio? Sí. Así, sí. O en el gimnasio, o en cualquier lado. ¿Por qué no salís desnudo por la calle? Qué espectáculo, sí. No, pero aparte de lo deprimente, hablo de esta cosa absurda de querer instalarlo, esto de que esto es una dictadura, porque intenta regular frente a un tema de un drama universal como es esta pandemia, que se lleva todos los días decenas de miles de vidas, poner en el tapete esta cuestión de que yo hago lo que quiero y si me quiero morir es mi derecho. Ahora, y no le importa a nadie. Ahora, ahí Carlos, hay algo que es interesante, porque vos decís con mi vida hago lo que quiero, ¿no? Alguien puede decir eso desde ese anarcoliberalismo. Y además el problema es que haces lo que querés con la vida de los demás también, en este caso. A eso voy. ¿Qué? Pero es que no es ni siquiera así, porque yo no soy abogado, pero a mí me parece que incluso el suicidio es un delito. Desde luego que el tipo, si se murió, no lo podés condenar a nada, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay cuestiones, si vos tenés un seguro de vida y te suicidaste, no te lo pagan. Por ejemplo, es decir, que no es un derecho absoluto que vos haces lo que se te canta tampoco, uh-huh. Ni eso. Sí. Es decir, la idea de yo hago de mi vida lo que quiero porque soy yo y a nadie más que le importa, es retrógrada y absurda, y sobre todo en un momento de crisis, donde las normas son lo único que te puede preservar la vida. Es de una irresponsabilidad. Pero viste, esto viene pensado, porque cuando Macri llega a París, eso, dice, llegué a la libertad, ya venía con la idea en la cabeza, es un plan, no es que se despertó alguien hoy y se le ocurrió decirlo. Pero, o sea, tiene que viajar a un lugar donde supuestamente las cosas se hicieron mejor, porque ahora la crítica al gobierno es que la cuarentena estuvo mal hecha, que empezó mucho antes de lo que debía. Uh-huh. Bueno, Macri desde la Costa Azul, vamos a decirlo de vuelta, desde la Costa Azul, dijo que esto era como un estado de sitio, ¿no? De y me parece que Infobae, bueno, se alinean todos con ese discurso. Entiendo yo que al gobierno le salieron demasiado bien las cosas la semana pasada con la reestructuración, el canje, y eso genera cierta desesperación también, ¿no? Activa mecanismos de contraofensiva opositora. Hablar de libertad justo en Francia, ¿no? Y ponderar sobre la libertad justo en Francia, en fin. Hablando de Macri, tengo otra cosita para proponerles. Vieron que ayer se cumplió un año de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, hoy se cumple un año, parece una pavada lo que voy a decir. Pero ¿cómo me voy a olvidar, Pablito? Hace un año se marcó, en realidad, cuál era el nivel de adhesión que tenía el gobierno de Macri, que fue lo que marcó ese 31%. Ese 31%. Bueno, pero hoy hace un año pasaba esto que van a escuchar. A partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora, el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. Tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal, en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron, entonces tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes. Así que bueno, acá estamos con Miguel Ángel. ¿Querías agregar algo? No, quería transmitirles el agradecimiento de estar acá, decirles que el presidente está en control, está con toda la responsabilidad frente a los acontecimientos económicos y que esto no terminó. Lamentablemente acá la situación es, como le expliqué muchas veces, es nosotros estamos intentando hacer algo que el mundo ya aprobó, que ya el mundo le fue bien, tanto en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, con reglas de juego, con instituciones, con democracia sólida, con libertades, y el kirchnerismo probó otro modelo que fracasó y que el mundo rechazó, y por eso generó lo que generó esta mañana. Entonces, esa parte no me puedo hacer cargo. O sea, no estaríamos hablando de lo que pasó en los mercados si, por haber ganado el kirchnerismo, los mercados hubiesen abierto a la suba. Entonces, yo no manejo los mercados. Los mercados son gente que toma decisiones acerca de si va a confiar o no va a confiar en los argentinos. Y hoy dijo, en esta propuesta, por ahora no confiamos. Ojalá que el kirchnerismo se haga cargo y revierta esta situación. Los quiero escuchar, por supuesto, pero una cosa que me llama mucho la atención es que todavía, como hoy con lo de los consensos, le piden al kirchnerismo que no sea el kirchnerismo. Es una cosa, a mí me llama mucho eso la atención, pero bueno, se los dejo. Es, vos sabés que es el patrón enojado. Sí. Mirale el tono de voz, sí. Está hablándole a los ciudadanos que le dijeron, andate, fracasaste, nos mentiste, nos dijiste que ibas a hacer una cosa, te creímos, nos equivocamos nosotros. Y el tipo está irritadísimo. Por otro lado, si lo mirás a la luz de hoy, viste los ejemplos que da Brasil, Colombia, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Perú. Sí. Está fenómeno, la pegó toda. Es un estadista, la verdad que es un estadista. Y Pichetto diciendo, fenómeno. Con el tipo al lado del presidente está en control, es una cosa increíble. Pero pobre Pichetto, ahí digamos, ¿qué podía decir Pichetto? No, pobre Pichetto. Vos, yo me acuerdo de la escena, no, lo voy a defender un poquito, porque... ¿A quién? ¿A Pichetto? Sí, al acto. Pichetto lo miraba. Pichetto es un político amostrado, vos podés estar de acuerdo, político. Muchas horas de vuelo. Muchas horas de vuelo. Todas las horas de vuelo que quieras. Yo estoy seguro que Pichetto sabía que lo que estaba haciendo Macri en ese momento era un disparate. Y lo miraba mientras... no lo escuches, Pablo, miralo por en la tele. Mirale la cara de Pichetto. Y yo creo que Pichetto en ese momento... ¿Y yo qué carajo digo ahora? Porque, claro, ¿cómo salgo de esto? De alguna manera... No, y de hecho, pocas horas después, Pichetto, si se acuerdan, volvió a dar una conferencia, un reportaje, ahora no recuerdo bien, y como que matizó un poco esto, y eso desemboca en el miércoles, en el famoso había dormido poco, estaba había enojado. Dormido poco, claro, vino la rectificatoria, porque le dijo, sos loco vos. Pero más, hay una negación de la política, una negación del acto democrático, porque yo insisto, acá, o sea, Macri creyó ni en la política ni en el acto democrático. Qué definición fuerte acabas de dar. No, pero no tengo duda. Pero hizo un partido y ganó las elecciones, Carlos. Sí, y eso no quiere decir que creía en la democracia. Hitler también, y no lo estoy comparando. No lo estoy comparando. El hecho de que hizo un partido y ganó las elecciones no lo convierte a él en un hombre democrático que crea el autoritarismo implícito que tiene en toda su gestión. La manera despectiva que ha tratado a sus adversarios políticos permanentemente. ¿Qué querés? Quiso nombrar juez de la corte por decreto. ¿Querés que te haga la lista de los gestos antidemocráticos? La deuda se tomó sin que la trate el Congreso. En ningún momento Macri actuó como un presidente democrático. Macri tenía un libreto, tenía un guión, hablaba con el teleprompter siempre, y entonces mientras no se salía del teleprompter decía lo que pensaba Durán Barba. Cuando improvisa como ese día, muestra el verdadero Macri. Esa es la síntesis del tema. Qué bárbaro. Bueno, un ejercicio de memoria indispensable, te diría, Pablo. Y hace muy poquito, ¿eh? Esto no era hace 5 años. No, claro. Esto hace muy poquito. Un año y un día, creo. ¿No? Un año y un día. De esto que acabamos de escuchar, un año. Ah, un año, porque es la conferencia. Claro, sí, claro. Porque fue a la mañana siguiente. Claro, claro. Al mediodía, claro. ¿No? Cuando nos despertamos todo un poco. Bueno, muy interesante, che, todo esto. Nos tenemos que ir a las noticias de 8:30, pero mañana nos volvemos a juntar. Carlos, ¿cómo te parece? Hasta mañana.